Bienvenidos a El Legado de Westminster. Únanse al pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio diario de los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster. Hola hermanos, soy el pastor Marcelo Sánchez y les doy la bienvenida al episodio número 3 del podcast El Legado de Westminster. Hoy es martes 24 de abril y en este episodio vamos a hablar del segundo párrafo del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster. Este párrafo dice así: bajo el nombre de Santas Escrituras o Palabra de Dios Escrita, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamentos. Estos libros son: del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida. Este párrafo define qué entendemos por Sagradas Escrituras. Los catecismos, en la pregunta 3 del Catecismo Mayor y 2 en el Catecismo Menor, de forma muy resumida afirman que el Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. La Confesión, de forma más precisa, hace una lista con los 66 libros que componen la palabra de Dios y nos dice que ellos fueron dados por inspiración de Dios. Al hacer la lectura y ver la lista de los libros que componen la Escritura, podríamos preguntarnos si vale la pena, en un texto que se supone es un resumen de la fe, incluir esta lista tan larga. Pero lo que los autores de la Confesión estaban haciendo era dejar establecido que de la forma más clara posible cuáles eran los libros que consideraban ser parte de la Biblia. Debemos recordar que la Iglesia Romana añade otros libros a la Biblia, y que incluso dentro de los mismos evangélicos no siempre hubo acuerdo sobre esto. Lutero, por ejemplo, pensaba que Santiago no debía formar parte de la Escritura. Esta lista nos dice: son todos estos y ningún otro. ¿Pero por qué estos sí y otros no? La respuesta y la gran diferencia de estos con los otros libros es que estos fueron dados por la inspiración divina. Inspiración es la palabra con que nuestras Biblias traducen la palabra griega theopneustos, que se encuentra en 2 Timoteo 3:16, que literalmente quiere decir soplada por Dios, queriendo decir que la Biblia viene de él mismo. Los autores bíblicos fueron movidos o empujados, como dice 2 de Pedro 1:21, por Dios. La palabra, entonces, es una obra primeramente de Dios, no de los hombres. Debido a la inspiración, creemos que la Biblia es inerrante, es decir, que no contiene errores. ¿Cómo podría la palabra que sale de un Dios que no se equivoca contener errores? Por eso creemos que todo lo que la Biblia dice es verdad. Ya que los 66 libros son inspirados por Dios, todos ellos tienen la misma autoridad. El Nuevo Testamento no tiene más autoridad que el Antiguo. Los Evangelios no tienen más autoridad que las Epístolas. Las palabras de Jesús, que muchas Biblias marcan con letras rojas, no tienen más autoridad que las palabras de la pequeña Epístola de Judas. Todas y cada una de las palabras que encontramos en la Biblia vienen directamente de Dios, y por ello toda la Escritura tiene la misma autoridad. Jesús habló claramente de la autoridad de Moisés y los profetas, que es una forma de referirse a todo el Antiguo Testamento, en Lucas 16, versículos 29 y 31. Al Antiguo Testamento luego se le sumó el Nuevo Testamento y este tiene la misma autoridad. El apóstol Pedro, cuando habla acerca de los escritos de Pablo, lo hace equivalente a las otras escrituras, hablando acerca del Antiguo Testamento. La última afirmación de la confesión dice que esa palabra fue dada para ser regla de fe y vida. Ella y solamente ella nos enseña lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Esta última parte está fundamentada en el texto de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo aquello que nosotros debemos creer está en la Biblia. No necesitamos nada más. Ninguna enseñanza que no esté basada en la Biblia es necesaria para los creyentes. Todo aquello que debemos hacer está enseñado en la Biblia. Todo lo demás son mandamientos de hombres, sin ningún valor en nuestra lucha por la santidad, parafraseando lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:23. A modo de resumen, entonces, debemos decir primero que los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios. En segundo lugar, que cada uno de ellos tiene la misma autoridad. Y en tercer lugar, que la Biblia es suficiente para enseñarnos lo que debemos creer y hacer como cristianos. Muchas gracias por escuchar este episodio y desde ya quedan invitados a seguir escuchando nuestro podcast. Mañana vamos a hablar del tercer párrafo que habla de los libros apócrifos. El legado de Westminster llega a ustedes gracias a la Iglesia Presbiteriana Reformada en Chile. Búsquenos en presbiterianareformada.cl y también busque nuestros perfiles en las redes sociales. Hasta mañana, que Dios les bendiga. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.